instaló al 52º aniversario del inicio del trabajo del gran dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. El encargado de negocios de Rumanía, George Choaco, y los miembros de su embajada, acreditados en Corea, visitaron el complejo hidráulico del Mar Oeste el 29 de junio.